Finalmente, Ebenezer Scrooge y la familia de su fiel empleado se hallan felices festejando las fiestas y comiendo deliciosos potajes en el comedor, iluminado y frente a un gran árbol navideño con cientos de luces y adornos, cuando el pequeño Tim pronuncia una memorable frase: ¡Y que Dios nos bendiga a todos!